quieren dar por 7 días, como lo están haciendo, siempre y cuando no haya esa intención de estarme discriminando y esas otras cosas que me están diciendo, cada vez que me estén pidiendo los comprobantes de trabajo. Ahí están las grabaciones, tú me dijiste que ibas a investigar. Sí, Están las grabaciones. bueno, pero evidentemente Lo que me dicen es cómo me no lo dicen. entregas tú el comprobante de trabajo, pero tenía que entregar un comprobante de estudios. Ah, qué bien, ¿Y ese claro. lo has entregado? Sí, yo lo entregué cuando estuve, ahorita no porque pues estoy dedicado a esto. De todas maneras pienso, digo, si no me van a dejar estar aquí, entonces lo que debo hacer es al menos estar buscando ahorita la manera de solucionarlo. O sea, de caso tiene que dejar un curso a Pero medias es que ahorita. tú dices que no te dejamos estar aquí, pero estás aquí. Sí, Es es que esa parte es la que sí. no entiendo. Es En que serio, Roberto, sí. me cuesta trabajo entender Ajá. que dices que no, pero estás Eso es muy aquí. fácil de entender. Eso Estás aquí, que dices facilísimo. que te presionan Sí. para esta parte, Sí. pero no estás aquí, ingieres tus alimentos aquí. Pues sí. Eso es mucho peor que no estar aquí. Es mucho peor porque si no estuviera aquí, si estuviera viviendo en la calle, me estaría yendo mucho mejor. No estaría tan Bueno, pero eso preocupado. es una decisión también que tú tienes que tomar, ¿no? Bueno, Acuérdate que al final de cuentas pero el albergue nadie de los que están aquí está por fuerza. ah, no. Es lo mismo que me ha dicho mucha gente muy deshonesta, muchas otras personas, que me dicen, si no estás a gusto, ahí está la puerta, te puedes ir. Es una forma de decirme, te vas a tener que ir porque no te Ah, van a yo dejar soy de tanto esas dinero. personas deshonestas. No, no lo sé, Digo, lo que estás diciendo, otras personas deshonestas. no sé Yo cuáles soy sean un tus objetivos, deshonesto. no sé cuáles sean tus objetivos y caso de siendo el más arriba, porque no creo que no lo puedas entender. Lo que es obvio aquí Es que no es me has que dicho ninguna cosa sí, es concreta. que mira, me estás Porque diciendo mira, cosas. yo creo que le puedo decir, licenciado, no lo saque. Déjalo aquí, me va a decir, pues está aquí. Está aquí. O Está sea, aquí. licenciado. Que no le priven sus alimentos, o cuando le priven los. Pues se les están No. entregando, ¿no? Es que Licenciado, uno de los requisitos que tiene que decir es precisamente monitorear la parte del trabajo. perfecto. Él no va, en este momento, él no va a estar en un tema de trabajo, sino en un tema de estudio. Hay que monitorear la parte del estudio. ¿Ha entregado los comprobantes de estudio? Vamos, No. serían No, cuestiones no, muy no. concretas para No me mí. los han pedido. De hecho, me han dicho que aquí los comprobantes no tienen nada, no sirven, o sea, no tienen nada que ver. Es lo que me han dicho los trabajadores. Que lo que se necesita son comprobantes de trabajo. Los comprobantes de estudio nunca me los han pedido. Ahora, lo que me está diciendo ahorita es exactamente análogo a que dijera la policía, por ejemplo, oye, ¿por qué te quejas si todavía estás vivo? O sea, el día que te maten, entonces sí vamos a ir. Sí, Van a poner no, una denuncia. pero no es análogo porque al Sí. final de cuentas, Sí, todavía estoy vivo, ¿no? no, no, No, no, sí. a ver, vuelvo, te lo vuelvo a preguntar otra vez, Roberto, ¿cuáles son esas Las quejas? presiones psicológicas que no dejan a uno hacer las Y eso cosas es de lo que no manera te buena. permite estudiar todavía. No, no, porque tengo que estar buscando la manera de prever eso, de prever esas amenazas constantes de que yo me voy a tener que ir en un día determinado. Y como lo están haciendo por semana, no por 15 días. El tiempo es más corto. Y tú te dedicas todo ese tiempo a ver cómo solucionar ese problema y entonces no estudias. Ah, entonces ahora resulta que el que tiene la culpa de no estudiar soy yo. Cuando Pues es que por todas esas presiones, es que tú no quieres ver las presiones, o sea, para ti no tiene ninguna validez o no existe, ¿no? Pero ahí están. no las veo porque las Ah, presiones, ahí están en las grabaciones el de audio. servicio es muy claro, Roberto. Ajá, O sea, pero muy malo también. bueno, ese es otro tema Sí, que yo porque ya te ese he es mi tema. dicho. ¿Cómo tienes que hacer la queja? Porque esa queja sí es oficial. Tú puedes decir lo que tú quieras en redes sociales, hablar lo que tú quieras, hablar en la prensa, lo que quieras. O sea, esa parte Ajá. no hay ningún problema. Pero la oficial, Sí, no, es sí. la que pones por escrito y Ajá. dices, soy Roberto Padrón Cepeda, tantos años y fulano de tal. Sí, sí la voy a Hizo poner. tal cosa, Y voy a tal hacer muchas tiempo, otras cosas. y esta es mi prueba. A mí, la Contraloría, excelente. Sí, lo Vengo voy a hacer. acá, empieza la comparecencia, a ver, fulanito, ta, ta, ta, ta, ta. Por eso te digo, necesito cosas concretas. Si no la tengo concreta, muy difícilmente voy a poder hacer algo, porque es percepción. Es percepción, por eso te digo, es percepción. Yo no puedo decir que no te sientas mal, porque es tu percepción, pero yo no puedo basarme en percepciones. Necesito cuestiones concretas para que yo pueda actuar, ¿no? Por eso te abro la puerta y te digo, ahí está el espacio para la denuncia. Bueno, porque eso sería algo ya concreto. Okay, sí, lo que me llama la atención, lo que me llama la atención es que a pesar de que no tienes las pruebas, tú ya estás tomando partido hacia un lado. No, es que yo no estoy tomando partido. A ver, yo estoy de este lado. O sea, yo estoy del lado del que tiene la responsabilidad de Exacto, yo no puedo partir.